buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo. Maravallo, como siempre, este programa que te acompaña la noche de los jueves aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Como siempre, también dos horas de radio totalmente diferentes, una primera hora donde damos cabida a la contrainformación y una segunda hora que dedicamos a la música. Hoy hablaremos con Leo del grupo Che Sudaca, esa banda argentino-colombiana afincada en Barcelona que acaban de publicar su último trabajo, que lleva por título 10, porque 10 son los años que el grupo lleva funcionando. Che Sudaca hablaremos en la segunda hora de Maravallo. En la primera hora tendremos, bueno, distintos temas. Hoy hablaremos también con gente de la Ruta contra el Racismo, que convocan el próximo domingo un pasaplaces. También hablaremos de esos ataques de la Jefatura de Telecomunicaciones a las radios libres asturianas. Y bueno, y alguna cosilla más, lo que nos dé tiempo hasta las 12, que cambiaremos de tema. Escuchamos a Carmen París y rápidamente vamos con la información. Bueno, pues como te decíamos en el comienzo del programa, uno de los temas que íbamos a tratar en la noche de hoy de Maravallu era esa convocatoria que hay para el próximo domingo, día 18 a las 12 de la mañana, con salida de la Plaza del Sol de Ubieu, una convocatoria de la ruta contra el racismo, con el lema No más expulsiones. Vamos a hablar precisamente con una persona perteneciente a esa ruta contra el racismo, con Eva. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos un poco a qué se debe, cuál es el motivo de esta convocatoria, de ese pasaplaces que habéis bautizado, que va a tener lugar el próximo domingo 18. Bueno, antes de contar, lo primero que quería decir es manifestar nuestro apoyo a Radio Crash y nuestro rechazo a la amenaza de cierre de radios libres por parte de la Jefatura de Comisiones, y mandaros mucho ánimo. Sabéis que la gente de la ruta estamos ahí también acompañándoos. Muchas gracias. Y respecto a lo que me preguntabas, pues la verdad es que desde la ruta contra el racismo venimos desde hace bastante tiempo denunciando la situación de las personas inmigrantes en Asturias, pero en los últimos, iba a decir en los últimos meses, a lo largo de todo este año en realidad, venimos sufriendo en carne propia, porque conocemos ya personalmente a mucha de la gente que es detenida en la calle, que pasa hasta 72 horas en comisaría y que acaba en un CIE, casi siempre en el CIE de Aluche, en Madrid. Gente inmigrante cuyo único delito es no tener papeles, o sea, una falta administrativa. Y acaba encerrada en estos CIEs, que son centros de internamiento extranjeros, que nosotros denominamos los Guantánamos españoles, porque, aunque según la ley no son cárceles, funcionan como tales. Y esos centros, que probablemente aquí en nuestra zona sean menos conocidos que en otros sitios, porque no tenemos físicamente ninguno de ellos, ¿cuál es el procedimiento con el que se suele funcionar con la gente de aquí, con los inmigrantes de aquí, para llegar a acabar en un CIE? Pues un poco lo que te explicaba, es muy fácil que paren a una persona por la calle en una redada racista, basándose muchas veces en el color de su piel o en sus rasgos físicos, que la detenga un policía de paisano, que le pida la documentación, y que si no está documentada en ese momento, pues sea enviada a comisaría. Allí puede pasar hasta 72 horas. El periodo se puede acortar si en un momento dado pues es la primera detención y la policía decide que, bueno, es una primera detención y puede volver a la calle con una sanción administrativa, con una multa que va desde los 501 a los 10.000 euros, la multa. Pero si ya ha habido otras detenciones y es la segunda vez que pasa por comisaría, pues la policía sí que puede pedirle a un juez que decrete una orden de expulsión. Entonces se agotan esas 72 horas en comisaría y esa persona termina delante de un juez que muy probablemente le envíe a un CIE, que, como te decía antes, en el caso de Asturias, la mayor parte de la gente que se va de aquí acaba en el CIE de Aluche en Madrid, aunque hay algunos casos en los que también pueden acabar en Barcelona. En todo ese procedimiento, muchas veces la persona inmigrante, si no habla bien el idioma, si no tiene acceso a un traductor o traductora, o si, por desgracia, le toca un abogado de oficio que no tenga ni idea de la ley de extranjería, está en una indefensión completa, porque no puede alegar absolutamente nada, y por ese procedimiento judicial acaba en apenas 2 días en un CIE. Nosotros recibíamos ayer en nuestro correo de la redacción de Radio Crash un comunicado desde Madrid donde hablaba de un vuelo que iba a salir hoy a las 9 de la mañana, llevando hacia Senegal a un grupo indeterminado de personas que estaban en el CIE de Aluche. No sé si tenéis conocimiento de este tema, si al final ese vuelo salió. Precisamente nos enteramos por el caso de una persona detenida. Mamadou Dame es un senegalés que viene la policía por la calle en una redada pidiéndole los papeles, acaba en comisaría. Tratamos por todos los medios, eso ocurrió la semana pasada, tratamos por todos los medios de ponernos en contacto con el abogado que le iba a defender de oficio. Cuando por fin conseguimos contactar con el abogado, ya había pasado por el juzgado, y en la propia jueza es la que le dice que tiene plaza en un vuelo que salía este jueves por la mañana a las 9 de la mañana en dirección a Dakar. Tenemos conocimiento de ese vuelo también a través de compañeras de tanto de organizaciones en Madrid como en Barcelona o Valencia, que vienen desde hace una semana informando de que en el CIE de Alicante se están concentrando a inmigrantes senegaleses con la intención de llenar un vuelo, que al principio no sabíamos si era un vuelo comercial o un vuelo específico, para devolverles a Dakar. Y además hoy nos ha llegado nos ha llegado la información de que en ese vuelo puede haber incluso inmigrantes que no son senegaleses. Este comunicado al que hacía referencia pues plantea que se han denunciado la inclusión en ese vuelo de un inmigrante de Guinea-Bissau, que no sabemos muy bien cuál es la situación en este momento, porque no hemos podido contactar con las compañeras de Madrid, pero imaginamos que muy probablemente se haya metido en ese vuelo, porque no es la primera vez que ocurre que a inmigrantes subsaharianos les meten en un vuelo a Marruecos o en un vuelo a Dakar, y allí les dejan sin ninguna protección, ni conociendo el idioma, ni conociendo el territorio. O sea que todo parece indicar que el vuelo, como hay un vuelo, hay que llenarlo de alguna manera, y eso provoca que aumenten las redadas, que aumenten los controles policiales y que rápidamente se gestione esa expulsión masiva de gente, ¿no? Sí, sí, es así. O sea que sabemos que la lucha ha ido llegando desde otros centros de internamiento y desde otros lugares del Estado, personas detenidas. De hecho, nosotros esta semana lo que hemos hecho es avisar en la medida de nuestras posibilidades a la población senegalesa para decirle que donde ya es complicado andar por la calle, que esta semana tengan mucho más cuidado, porque la idea es llenar como sea ese vuelo y enviarle a Dakar. Y el domingo decíamos que había ese pasaplazas. ¿En qué va a consistir esa acción y qué vais a hacer por las calles de Oviedo? Pues nuestra intención es, por una parte, denunciar el papel que están jugando los CIEs como verdaderas cárceles en el Estado español, y para hacerlo pues saldremos, como bien decías, de la Plaza del Sol. Haremos un recorrido hasta el Campillín para terminar en la Plaza del Ayuntamiento. En cada uno de esos lugares haremos una parada denunciando acciones concretas con respecto a la población inmigrante. Hemos decidido hacerlo más por el centro, por visibilizar de alguna manera algo que está ocurriendo cada día en las calles de nuestras ciudades, que está ocurriendo a personas que conocemos, que son nuestras vecinas, que van al mismo colegio sus hijas que las nuestras, que nos encontramos día a día por la calle. Queremos visibilizar eso a través de ese pasaplazas, al que esperamos que se sume mucha gente para apoyar esta denuncia. Ya por último, Eva, quería preguntarte, para la gente que nos escucha, una persona que se pueda encontrar con una redada de este tipo, con una detención de un inmigrante, ¿qué puede hacer en esos casos, o qué es lo que vosotros recomendáis la postura a tomar? Pues lo que planteamos es que nos haga llegar la información, porque desde la Ruta contra el Racismo estamos tratando de recoger toda la información de las detenciones, de las redadas, hacer denuncias públicas con ello. Entonces se puede poner en contacto con la Ruta contra el Racismo en el correo rutacontraelracismo@950.org, o entrando en nuestro blog, que es rutacontraelracismo.blogspot.com. Ahí hay información sobre las actividades que hacemos, direcciones y teléfonos de las organizaciones que formamos parte, entre ellas organizaciones como So Racismo y Asturias Acoge, que tienen también abogadas que se pueden encargar de defender a las personas inmigrantes en situaciones de riesgo. Bueno, Eva, pues muchas gracias. Reiteramos esa convocatoria del próximo domingo a las 12 de la mañana con salida de la Plaza del Sol de Uvieu. Y bueno, animamos a toda la gente a que participe y a que siga de cerca también el trabajo que estáis realizando de denuncia contra el racismo desde la ruta. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bye. como decíamos cuando hablábamos con Eva de la Ruta contra el Racismo, también teníamos por aquí un comunicado que se hizo público ayer con el título Ministerio del Interior fleta otro avión de la vergüenza, nuevo vuelo de expulsión masiva a Senegal, firmado por varias asociaciones. Y dice así, las asociaciones y movimientos abajo firmantes denunciamos la realización de un nuevo vuelo de deportación masiva de inmigrantes hacia Dakar, Senegal. Esta vez el Ministerio del Interior tiene previsto fletar un vuelo que saldría de Madrid el jueves a las 9 de la mañana, llevando hacia Senegal a un grupo indeterminado de personas que han sido especialmente trasladadas al Centro de Internamiento de Extranjeros, CIE de Aluche, Madrid, para ser expulsadas. Reiterado atropello contra estas personas que paradójicamente se produce en la semana en que el mundo celebra la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Día Mundial del Trabajador Migrante. En los últimos días, desde las organizaciones que trabajamos por el cierre de los CIE, no solo hemos notado un incremento de presencia policial en la calle en la búsqueda de personas de origen senegalés, sino que ha sido notorio el traslado de personas traídas desde otros centros, cumpliendo aquella máxima de que hay que llenar el avión como sea. En tal sentido, denunciamos que hemos detectado al menos un caso de un ciudadano claramente identificado como oriundo de otro país y que, sin embargo, había sido registrado en el CIE de Aluche como nativo de Senegal. Irregularidad que hemos puesto en conocimiento de los consulados implicados y en los propios juzgados de vigilancia CIE. Un mero error o una práctica habitual con el fin de rentabilizar estos vuelos de la vergüenza. A la luz de denuncias de posibles irregularidades que se produjeron ya el mes pasado con la expulsión de ciudadanos ganeses a Nigeria, urge que las autoridades que corresponda investiguen el funcionamiento de estas auténticas cárceles y todo lo que hace al proceso de internamiento y expulsión. Asimismo, queremos destacar que en la premura propia de la existencia de un vuelo conjunto y la necesidad de llenarlo, estamos ante la presencia de órdenes judiciales de internamiento contra personas que ostentan una clara situación de arraigo, con más de 4 años de empadronamiento, domicilio fijo y un largo etcétera de pruebas que demuestran que, según la legislación vigente, la sanción de internamiento y expulsión es claramente desproporcionada. Parece ser que para el Estado español la expulsión de personas migrantes es más importante que el respeto por los derechos humanos, y estos vuelos se reiteran ante la desidia cómplice de consulados y gobiernos que firman acuerdos, muchas veces desconocidos para nuestras sociedades, donde no se contempla en ningún momento el respeto a las personas que la sufren. Por ello, denunciamos estas arbitrariedades y exigimos que no haya más vuelos masivos, la finalización de las redadas racistas y el cierre inmediato de los centros de internamiento de extranjeros, porque los derechos humanos son para toda persona que habita el territorio español o no lo será para ninguna. Bueno, pues este comunicado está firmado por varias organizaciones, entre ellas Andalucía Acoge, la Asociación de Sin Papeles de Madrid, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, las Brigadas Vecinales de Observación Ciudadana, el Centro de Estudios y Documentación MUGAC, la Coordinadora de Barrios de Madrid, la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla, la Plataforma contra la Violencia Institucional hacia los Inmigrantes en Sevilla, la Red de Apoyo de Ferrocarril Clandestino y SOS Racismo Madrid, entre otras entidades. Una señal, historias del lugar de donde vengo, de calle. Thank you. pasado decae. Sigues en Radio Crash, en el 105 de la FM en Chichón y en la www.radiocrash.org en internet para el resto del mundo. Cambiamos de tema, dejamos el tema de la inmigración y vamos a hablar de esos ataques de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones a las radios libres asturianas. Al igual que sucedió las pasadas semanas con Radio Sele y Radio Cuca, esta semana hemos tenido conocimiento de, que la comunidad de vecinos donde se encuentra Radio Crash también recibió la carta de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones de Asturias, donde se le requiere que identifique a las personas propietarias del centro emisor bajo una amenaza de multa de hasta medio millón de euros. Como hemos venido denunciando desde que comenzaron estas actuaciones, consideramos que se trata de una estrategia de amedrentamiento y acoso por parte del nuevo jefe que intenta poner a los vecinos en contra de un medio de comunicación que en nuestro caso lleva más de 26 años dando voz a quienes no tienen voz en los medios convencionales, a los movimientos sociales y a quienes piensan que otra comunicación es posible. Si yo no paro de sufrir. Resulta paradójico que cuando se acaba de celebrar el Día de los Derechos Humanos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación sufran nuevos ataques, pero lo único que nos provocan son aumentar las ganas de seguir apostando por un modelo de comunicación libre, abierto y alternativo. Precisamente hoy el informativo Más Voces, que al cual recurrimos en muchas ocasiones para ofreceros noticias y que es un informativo que se realiza desde Madrid pero que se difunde a través de más de 80 radios libres de todo el estado y a nivel internacional, en Latinoamérica, en Europa. Se hacía eco de esa noticia que hablaba de que la Jefatura de Telecomunicaciones de Asturias quiere cerrar las radios libres asturianas y habían entrevistado a Abel, un compañero de Radio Cuca, así que no podemos menos que ofrecerte esa entrevista dentro de nuestro programa Marabayú y agradecer a Más Voces que también pues haya solidarizado con nuestra situación y haya difundido esta pelea. Ya son tres radios libres asturianas, Radio Sele y Radio Cuca en Oviedo y Radio Crash en Gijón, todas con más de 20 años de historia como proyecto de comunicación ciudadana sin ánimo de lucro, las que están siendo acosadas por el nuevo jefe provincial de telecomunicaciones de Asturias. La estrategia es asustar y amenazar con multar con medio millón de euros a las comunidades de vecinos de los inmuebles donde están las radios, si no identifican a los propietarios de las antenas emisoras. Radio Sele ya ha quitado su antena, pero sigue emitiendo por Internet. Para hablar de este intento político de cerrar y silenciar a las radios libres y comunitarias, conversamos con Abel, de Radio Cuca, emisora libre de Oviedo. Cuéntanos, Abel, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a ver, pues es un poquito lo que tú dices. Estamos ahora mismo en una situación de acoso, se puede definir, sí, efectivamente, porque además están empleando técnicas que yo calificaría como mafiosas para ir contra nosotros. Uh-huh. La historia comenzó ahora como un par de meses con una de las radios libres de Oviedo, con Radio Sele. Lo que ocurrió fue que la comunidad de vecinos donde se encuentra la emisora de Radio Sele recibió una carta en la que se les informaba de que su tejado estaba instalado en antena ilegal y amenazaba a los vecinos con una multa de 500.000 euros a no ser que identificasen a los propietarios de la antena, en cuyo caso la sanción sería para los propietarios. Bueno, pues esto lógicamente provocó un malestar entre los vecinos, una situación incómoda para la gente de Rodesele, porque bueno, se tienen que cruzar todos los días. Radio Sur, de hecho, no está en un bajo, sino que está en un piso, con lo que se tenían que cruzar pues con los vecinos para entrar y salir de la emisora. Y bueno, lo dicho, los vecinos no tenían una actitud nada buena ante el caso. Entonces, bueno, la gente de Radio Sole decidió por su cuenta quitar la antena y seguir emitiendo únicamente por internet. Pues aproximadamente un mes después, el día 9 de noviembre, el 9 del mes pasado, en Radio Cuca, otra radio libre de Oviedo, recibió nuestra comunidad de vecinos una carta similar, exactamente idéntica a la que había recibido Radio Sole. En nuestro caso, por fortuna, ocurrió con los vecinos todo lo contrario, que es que desde el primer momento dijeron que no tenían ningún problema, que ellos nos habían dado permiso para poner la antena y que, pues bueno, que era problema nuestro en todo caso, si había algún asunto legal que resolver sobre la antena. O sea que por su parte no hemos tenido ningún problema, ninguna presión. Uh-huh. Nosotros lo que hicimos fue desde el primer momento identificarnos, aunque el requerimiento no se nos hacía a nosotros, nos identificamos como propietarios de esa antena a través del Registro General para Telecomunicaciones. Les comentamos a los vecinos que ellos deben identificarse también para evitar que pudiera haber ningún tipo de represalia contra ellos. Y a partir de entonces, pues hemos estado movilizándonos, hemos convocado pues un montón de acciones que de momento están saliendo bien, y ahora mismo la pelota está en el tejado de telecomunicaciones. Bueno, y otra cosa, se me olvidaba decir, hace dos días otra emisora libre asturiana, en este caso de Gijón, Radio Crash, también ha recibido la famosa cartita. Pues así están las cosas. Se reciben las comunidades de vecinos donde están las antenas, reciben una carta con 500.000, que se dice pronto, de multas, y no identifican a los propietarios de la antena, que se sabe que son las radios libres, porque, entre otras cosas, Abel, lleváis, uh-huh, en algunos casos casi tres décadas emitiendo regularmente, ¿no? Pues sí, Radio Cuca en febrero del próximo año cumplirá 29 años. Radio Sele me parece que lleva 25 años emitiendo. Y Radio Crash, pues mira, ahora mismo no sé la cifra exacta, pero más de una veintena de años, segurísimo que lleva emitiendo. Y de telecomunicaciones nos conocen perfectamente y tienen nuestros datos, porque bueno, aparte de que tenemos unos expedientes bastante gruesos en telecomunicaciones, por lógica, somos unas radios libres que llevamos emitiendo muchos años y por unos motivos o por otros, bueno, pues tienen los expedientes con nuestro historial. La cuestión es que el antiguo inspector jefe de telecomunicaciones de Asturias, una persona que nunca tuvo ningún problema con las radios libres y que, bueno, de hecho tenía una actitud bastante buena, llegó a ser incluso entrevistado en alguna de ellas, pues se jubiló, esta persona se jubiló. Y ahora nos ha llegado un nuevo funcionario que ha heredado, digamos, el cargo, y bueno, pues su actitud es toda la contraria. En principio podríamos pensar, bueno, sencillamente, como acaba de llegar, está poniendo orden en los papeles, conociendo un poquito el lugar al que ha venido, Asturias, y quiere identificar a todas las radios libres. Podríamos pensar eso. Pero es que resulta que poco después de recibir esa carta, los compañeros de Radio Sale fueron directamente a hablar con esa persona para preguntarle, bueno, qué ocurría, qué era esta situación. y él les dijo directamente pues que lo que ocurría era que llevaban demasiados años emitiendo sin licencia y que esto se iba a acabar. Entonces que retiraran la antena lo antes posible. Luego, aparte, también hemos sabido por otras personas que compartieron casualmente, bueno, por unos motivos X, una cena oficial con esta persona y surgió el tema de las radios libres y su reacción fue decir que, bueno, que con él que se iba a acabar todo este tema, que iba a cerrarlos todos. O sea que, bueno, está claro que ha venido con ganas de guerra y, bueno, pues con Radio Sale no se ha encontrado ninguna guerra porque la verdad que, bueno, ahí le funcionó bien la estrategia esta mafiosa que yo llamo de amenazar a los vecinos y a través de ellos conseguir el cierre de la radio libre, pero bueno, con Radio Cuca le ha salido mal y con los compañeros de Radio Crash aún no hemos podido hablar en persona, hablaremos seguramente este fin de semana, pero bueno, me imagino que también están dispuestos a dar toda la caña que haga falta. Uh-huh. Quiero aprovechar para decir, bueno, que llevamos un mes haciendo cosas, convocando todo tipo de acciones y que la verdad es que estamos encantados con el apoyo que estamos recibiendo. Bueno, en Oviedo la verdad que lógicamente la emisora lleva tantos años que todo el mundo nos conoce. Uh-huh. Todo el mundo o hizo algún programa en Radio Cuca o conoce a alguien que hizo un programa, o tiene un hermano, un familiar. Bueno, vamos, que tenemos un terreno ahí abonado a que nos apoyen. Uh-huh. Y la verdad que en el resto del estado está siendo impresionante porque la gente nos está enviando cartas de apoyo, nos estáis entrevistando, bueno, no podríamos ya ni contar el número de entrevistas que hemos dado para medios libres y comunitarios. Hicimos el martes una campaña de envío masivo de correos, de llamadas, bueno, el apoyo fue increíble. Algún pobre funcionario de telecomunicaciones de Asturias se acabó con úlcera de tener que responder lo mismo durante todo el día. A ver, sí, estamos perdón, hablando de una Secretaría de Telecomunicaciones que depende del gobierno de Asturias o que depende del gobierno central del estado. Bueno, a ver, las inspecciones provinciales de telecomunicaciones dependen directamente del ministerio. A ver, no estoy muy muy versado en leyes. Creo que depende. En primer lugar, su superior directo sería el delegado del gobierno en la provincia correspondiente, pero bueno, a través de él dependen directamente del ministerio. En principio no tiene ninguna relación con la comunidad autónoma, es un organismo dependiente del estado central. Lo que a lo mejor, no sé, habría que recordarle a este nuevo inspector jefe de telecomunicaciones de Asturias que desde el año pasado existe una nueva ley general audiovisual que por primera vez reconoce la existencia de los medios ciudadanos sin ánimo de lucro, que de alguna manera se está trabajando para que se reconozca el trabajo que durante décadas se está realizando y a lo mejor le puede explotar un globo que él no se esperaba por todo el apoyo ciudadano y social que pueden tener las radios libres allá en Asturias. Pues eso es lo que nosotros estamos intentando hacerle entender. De hecho, bueno, en nuestra carta, en nuestro comunicado, se lo dejábamos claro a Telecomunicaciones, que las radios libres no son medios ilegales, en todo caso, alegales según la anterior ley, porque no tenemos ningún ánimo de lucro, no interferimos en emisoras comerciales, con lo que no tiene ningún motivo para ir contra nosotros. Y aún más, como tú bien dices, existe una nueva normativa que, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Asturias aún no se ha desarrollado. Pero eso, en todo caso, no es una responsabilidad nuestra. Es una responsabilidad de aquellos que no la han desarrollado dentro del plazo que la propia ley establecía. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lógicamente no se pueden apoyar en ninguna ley para perpetrar este ataque, uh-huh, en absoluto. Además, radios ciudadanas sin ánimo de lucro, radios comunitarias que viene aconsejado desde instituciones como el Consejo de la Unión Europea, que insta a los gobiernos a que defiendan la creación y el desarrollo de este tipo de emisoras por su importancia en la democracia participativa de cada uno de los estados miembros. El gobierno hizo el año pasado la ley y hasta ahora ninguna radio libre ha podido presentarse a obtener alguna licencia porque no hay concursos que contemplen licencias para este tipo de emisoras ciudadanas y sin ánimo de lucro. O te presentas a licencias comerciales, que no es nuestro caso, o eres una emisora pública, que tampoco es nuestro caso. Entonces hay un vacío legal y por eso bien dices que el término ilegal que viene aplicado en la carta que ha mandado el jefe de telecomunicaciones, pues quizás es un celo excesivo por su parte, porque puede haber incurrido en una equivocación. Sin duda alguna, es totalmente correcto. De hecho, bueno, pues algunas de las personas con conocimientos en derecho que la han revisado, pues bueno, han detectado un montón de errores. Uno de ellos es precisamente el que no se puede en ningún caso considerar o llamar ilegal a una radio, una emisora de radio que no tiene ánimo de lucro ni interfiere en la señal de una radio comercial. Por lo tanto, hemos incurrido en un clarísimo error. Lógicamente, bueno, pues la interpretación final, si esto sigue adelante y tenemos que ir a juicio, pues va a depender de un juez. Pero bueno, lo que sería la interpretación lógica legal es que nosotros no somos ilegales en absoluto, ni de lejos. No obstante, al respecto de lo que comentaba sobre la nueva ley no desarrollada y el hecho de que bueno muchas instituciones estén promoviendo o están pidiendo a los gobiernos que promuevan la creación de radios comunitarias y libres, una iniciativa que bueno que estamos hablando seriamente en Asturias y estamos comentando también con otra gente de otras partes de otras partes de España, es la posibilidad de pedir de forma, no sé, ¿cómo diríamos?, preventiva, esa licencia de presentar un papel en el registro de nuestra comunidad diciendo, bueno, pues como cumplimos estos requisitos que impone la nueva ley, debe reconocérsenos como radio libre comunitaria. La ley, lo que comentábamos, no está desarrollada por la comunidad autónoma, pero en todo caso son ellos los que no la han desarrollado dentro del plazo que prevé la propia ley, que ordena la propia ley. Por lo tanto, si nosotros presentamos, pues posiblemente sea, bueno, pues un respaldo legal que nosotros vamos a tener ya haber presentado esa solicitud. Es otra de las ideas que tenemos. Ahora mismo estamos aún debatiendo. Bueno, la carta iba a las comunidades de vecinos, no iba directamente a vosotros. En vuestro caso, seguís con la emisión por ondas. Sea como sea, sea en el caso de Radio Sele o sea en el caso de Radio Cuca, o sea, por ondas o por internet, los intentos políticos de acallar este tipo de radios pues no parece que vayan a fructificar, porque el ruido que se está haciendo ahora es mucho mayor que el que había hace algún tiempo sin esas cartitas, ¿no? Pues sí, la verdad que es así. A veces comentamos un poco un plan de broma que deberíamos enviarle un ramo de flores de agradecimiento a esta persona, porque el movimiento que ahora mismo estamos viviendo, o sea, el movimiento que estamos teniendo nosotros, el grado de contacto que ya tenemos con las demás radios de España, incluso alguna del extranjero, ya hemos hablado con alguna radio de Sudamérica, nos han entrevistado en Italia, pues eso, la conversación. Estamos preparando un gran maratón para enero en el que participen radios libres de todo el estado. Bueno, que en realidad yo creo que este hombre lo que ha hecho ha sido dinamizarnos, sin querer, pero lo ha hecho, lo está haciendo, vamos, clarísimamente. Y se está visibilizando que este movimiento de las radios libres es imparable y que ya no funcionan de manera aislada, ¿no? Sino que hay muchos colectivos, muchas radios en otros sitios que van a apoyar que se acose y que se intente silenciar a una radio, sea donde sea, en este caso en Oviedo y en Gijón, ¿no? Sí, no, está clarísimo. A ver, yo creo que todas las radios asumimos que formamos parte de una red y que nos apoyamos las unas a las otras. De hecho, bueno, en el momento en que Radio Sele se vio obligada a retirar su antena, desde Radio Cuca decidimos que en las horas en que nosotros no tenemos programación en directo vamos a emitir por nuestro dial, y lo estamos haciendo ya desde hace como un mes, los programas de Radio Sele. Es decir, eso ya es, yo creo, un ejemplo de solidaridad entre nosotras. la que estamos recibiendo por parte de muchísimas otras radios de todo el estado, pues es impresionante. Yo creo que lo asumimos todas, que todos podemos llamarnos de 20 maneras diferentes, cada radio tiene su nombre, cada radio está en su ciudad, pero todas al fin y al cabo pertenecemos a una red, todas tenemos el mismo objetivo y todas tenemos los mismos motivos para estar ahí, y lo que le hagan a una nos lo hacen a todas, está claro. A ver, por último, no sé cuáles van a ser los próximos pasos a dar. Decías que la pelota está en el tejado ahora de telecomunicaciones. Sí, nosotros de momento tenemos pensado, por supuesto, seguir manteniendo muy activa la comunicación con los demás. Estamos a través de las redes sociales y a través de Internet, de correo electrónico y demás, pues bueno, manteniendo un contacto muy muy dinámico, muy muy actualizado con todos los demás medios, no solo con radios, también con, bueno, con movimientos sociales y vecinales y demás que nos están apoyando. Queremos que no baje esa intensidad, que no descienda. Por otro lado, estamos organizando el maratón que te comentaba de radios libres de todo el estado. Vamos a seguir reuniéndonos con las demás radios de Asturias. Vamos a seguir ahondando en el terreno legal, nos están dando nuevas ideas, posibilidades, más documentos que meter por el registro para ir nosotros por delante de cualquier movimiento que puedan hacer desde la Inspección de Telecomunicaciones, lo que también comentábamos de pedir de manera previa esa preautorización o prelicencia en función de esa ley no desarrollada. Vamos, que ideas surgen a diario y queremos que siga así. Queremos que siga así para que si ellos hacen un nuevo movimiento, nosotros estemos preparados. Pues vamos a estar muy al tanto de todo lo que pase en Asturias. Abel, de Radio Cuca de Oviedo, agradecemos enormemente que nos hayas atendido y que nos hayas contado esto. Desde la red informativa Más Voces, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y para lo que necesitéis, aquí estamos. Pues muchísimas gracias a vosotros, que ya os digo, o sea, la marea de apoyo nos está de verdad dejando alucinados. Muchas gracias, no puedo decir otra cosa. Y por supuesto que seguiré sabiendo de nosotros. Señoras y señores, ladies and gentlemen, va a comenzar el viaje, así que abróchense los cinturones, prepárense para despegar, empujen a su compañero o compañera, los pies en el aire y que tiemble la tierra. Pues hasta aquí llegó la primera hora de Maravallo, esa primera hora donde te hablamos fundamentalmente de la situación que viven los inmigrantes, de esas redadas ilegales, de ese pasaplazas que va a tener lugar en Oviedo el próximo domingo. Y también te hablamos de los ataques que estamos recibiendo las radios libres asturianas por parte de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones. Pero bueno, no todo va a ser contaros cosas.

la segunda vuelta, digamos, otros 10 años que vengan ahora, hacerlo de manera más efectiva, no intentar no cometer viejos errores y intentar continuar con los aciertos, ¿no? Pero creemos que hay que, en cierta parte de la vida y del camino, hay que pararse a ver lo que uno hizo para ver si realmente está haciendo las cosas bien, porque la inercia te va llevando y si no te paras un poquito a mirar lo que estás haciendo, seguramente te vas a perder en el camino, ¿no? El disco lo habéis publicado, lo habéis colgado en internet para que la gente se lo pueda descargar. Por un lado, ¿cómo van esas descargas? Y por otro, ¿cuándo va a estar físicamente a disposición de la gente? Bueno, mira, hemos publicado en la web, en chesudaca.com, el día 1 de diciembre hemos colgado el disco y a día de hoy, en 15 días, tenemos 6.000 descargas, ¿no? Entonces estamos muy contentos ya de primera mano que haya 6.000 personas que tienen el disco, más la gente a la que se lo hayan pasado, ¿no? O sea, eso en otros discos, utilizando los medios habituales de discográficas, etcétera, no iba tan rápido. Entonces ahora el primer disco que sacamos con nuestra discográfica, Cavernícola Records, así que tenemos la libertad de regalarlo a la gente. Y ahí ya metimos el primer gol, ¿no?, de esta nueva etapa. Y bueno, la disposición del disco físico en nuestra página web se puede comprar, al igual que nuestro concierto, y más adelante, dentro de poco, en enero y febrero, va a estar saliendo en distribución para España con K-Industria y luego en Francia, Alemania, por otros sellos discográficos que con los que podemos trabajar de manera tranquila, porque ya lo hemos hecho en los discos anteriores sin problema, ¿no? Y también tenéis previsto una nueva gira, ¿no?, en principio, o por lo menos los primeros conciertos por Europa y también por aquí, por el Estado español. Cuéntanos un poco, ¿qué viaje tenéis previsto para el próximo año? Bueno, en principio vamos a arrancar el 7 de enero, arrancamos aquí en España, tocamos en el Rock Meló aquí en Cataluña, luego ya nos vamos para Suiza, Francia, en enero, después continuamos por Holanda, Alemania, Hungría, Austria, Suecia y por primera vez también vamos a ir a Noruega. Y acabamos la primera parte de la gira en abril en Barcelona y en Madrid. Así que la primera vuelta, en los primeros 4 meses ya hay 45 conciertos confirmados, así que va a haber que estar bien atentos para hacerlo bien, ¿no? Mucho trabajo y también seguramente que mucha diversión, ¿no? Muchas veces nos resulta curioso desde aquí que sobre todo esa parte de Europa, de Centro Europa, tenga tanta afición por la música, bueno, de origen latino. Y vosotros, ¿cómo vivís eso? ¿Cómo recibe los públicos alemanes, belgas, holandeses? Mira, la clave para cuando el idioma no llega, es la energía siempre, ¿no? Y tanto nosotros como el público siempre, ya tenemos un feeling desde 2005 que vamos para aquel lado, tenemos un feeling que ya no hace falta decir las cosas tan claras, ¿no? Simplemente se demuestran con onda, con gestos, con amor definitivamente, ¿no? Y realmente allá tenemos muchos amigos, hemos hecho muchos amigos, y los idiomas son obviamente herramientas para comunicarse, pero hay otras también, ¿no? Y la respuesta con nosotros ahí siempre ha sido fantástica, no nos podemos quejar, y siempre dan ganas de volver, porque aparte son países que están preparados para, por ejemplo, hacer una gira de lunes a lunes, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en España o en Latinoamérica es bastante difícil poder tocar un lunes a las 9 de la noche y que te haya 400 personas en la sala, ¿no? Por ejemplo, entonces realmente da muchas ganas de ir. La gente que se haya acercado recientemente a Chesudaca seguramente que no conocerá parte de vuestros comienzos, ¿no? De esos duros comienzos cuando llegasteis a Barcelona, ¿no? ¿Qué queda de aquellos tiempos? Bueno, mira, duros no fueron los comienzos realmente. No podemos decir que fueron duros, simplemente tuvimos que currar, como todo el mundo. O sea, hemos currado de otras cosas antes y eso sí que era duro. Pues cuando ocurre algo que no te gusta y eres un funcionario, la verdad que debe ser duro, ¿no? Para nosotros lo fue en su momento. Cuando llegamos aquí empezamos a tocar música ya al principio, sin papeles, sin nada en la calle, ya no ganábamos la vida, así que eso fue lo más lindo que nos pasó en la vida y a partir de ahí solo quedó caminar y trabajar todos los días por esto que es nuestro sueño, ¿no? Y de ahí que quedó, bueno, quedó todo, no se pierde nada en el cambio, simplemente se van adosando cosas nuevas en el camino. Creo que hemos aprendido mucho de equivocarnos, sobre todo ya sabemos muchas cosas que no queremos volver a hacer. Entonces todo parece que va siendo más simple con el tiempo, ¿no? Ya la experiencia te va jugando a favor, ya somos gente que está cerca de los 40 años, así que a esta altura ya el error, ya si hay un error es culpa de uno, no es culpa ni del mundo, ni de la sociedad, ni de nadie. Así que del principio, bueno, queda también la ilusión y la inocencia de subirnos a la furgoneta y siempre tener ese cosquilleo de decir a ver qué pasa, ¿no? O sea, ojalá las cosas salgan bien, pero nunca ganar el partido antes de jugarlo, ¿no? Muy bien, Leo. Últimamente solo tenía una cosa que decirte, una curiosidad por mi parte, que bueno, yo os conocí vuestra música a través de la canción Sin Papeles que salió publicada en el recopilatorio de La Colifata y bueno, siempre habéis seguido también cercanos a ese tipo de movimiento y de manera de ver la música y de manera de ver la vida, ¿no? Entonces, bueno, también, bueno, pues agradeceros todo lo que aportáis a la música y pedirte que, bueno, nos recomiendes una canción para, aunque luego seguiremos escuchando todas las canciones del disco, pero ¿con cuál te quedarías para escuchar ahora, para despedirnos? Bueno, mira, realmente este disco, no sé por qué razón, pero personalmente es un disco que estoy muy convencido de todas las canciones, me han llegado todas a la hora de terminarlo, y eso que uno las escucha 150.000 veces antes de terminar el disco, ¿no? Pero realmente me da muy buen rollo el disco, pero la canción que más sintetiza todo el mensaje y todo, yo creo que es una que se llama Ya Nunca Me Verás Caer, que es el número 7, y porque realmente intentaremos siempre quedarnos con las cosas buenas que nos ha dado el camino para seguir adelante, ¿no? Y aprovecho para saludar a la gente que me está saludando aquí por Facebook, que lo tengo abierto, que está escuchando el programa, desde Uruguay, Pico el Picapiedra, aquí el señor Inigo también, y Anita desde Argentina, así que para todos ellos, Ya Nunca Me Verás Caer, gracias por todo, y no se olviden de descargar el disco por www.chesudaca.com, totalmente gratis. Muy bien, Leo, pues muchas gracias por habernos atendido a estas horas tan tardías. Y saludo también a toda la gente que nos escucha desde Latinoamérica. Y arriba la vaina, ¿no? Como siempre, hasta que choque China con África. A ver cuándo vamos por Gijón, que ya nos toca, ¿no? Muy bien, pues aquí estaremos muy gustosos de recibiros y de escucharos. Un bueno, saludo. Gracias por apoyarnos desde ahí y prometemos pronto ir a visitarlos por ahí. Muy bien, muchas gracias, Leo. Gracias. Me caí, ya nunca me verás caer. Cuántas veces levanté, ya nunca me verás caer. Cuántas veces fui sonriendo por saber que este mundo va al revés. ¿Cómo la ves? Me encontré, I found myself. Cuántas veces fui bebiendo por saber que este mundo va al revés. ¿Cómo la ves? Never see me falling down. People learning every time. Ya nunca me ves.

si crees en el amor, nada te puede afectar. Si crees en la verdad, ya no te van a engañar. Si tuviste momentos tristes, de esos que solo te hacen llorar, inspiración, solo sentir esta sensación, sin tanto pensar, dando rienda a la acción. La acción es positiva, se acompaña la razón, este sentimiento aliviándome el dolor. Ya no ves gris, ahora hay color, azul, amarillo, rojo en conexión. Desde tu cerebro hasta el corazón, pasa por tus ojos, cambia la visión. De tu barrio, tu familia, de tu cielo y de tu sol. It's true, nada más bonito que el amor. It's true, desde tu cerebro al corazón. It's true, para los niños educación. It's true, nada más bonito que el amor. De tu barrio, tu familia y de tu sol. Las características de el Che Sudaca pues ha sido también la mezcla de idiomas en sus canciones, como en esa que acabamos de escuchar, es ese Plugó, y o en esta otra, el Love is Strong. En este mundo lo más fuerte es el amor. En este mundo lo más fuerte es el amor. Love is strong. Es el amor. En este mundo lo más fuerte es el amor. Love is strong. I have a love potion with good feelings in my soul. Pasión y decisión at the moonlight, at the song. Take this battle, take this, come on. Love is strong, how you feel you are in love. Love is strong, con pasión y decisión. Love is strong, at the moonlight, at the sun. Love is strong, with good feelings in my soul. Love is strong, how you feel you are in love. A pesar de todo lo que te atormenta, a pesar de todo lo que te pasó, a pesar de todo lo que te supera, libérate, cura el dolor, libérate, cree en el amor. En este mundo lo más fuerte es el amor. En este mundo lo más fuerte es el amor. Love is strong. En este mundo lo más fuerte es el amor. En este mundo lo más fuerte es el amor. Love is strong. amor. We got feelings in my soul. En este mundo lo más fuerte es el amor. At the moonlight, at the sun. En este mundo lo más fuerte es el amor. Love is strong. En este mundo lo más fuerte es el amor. How you feel, you are in love. En este mundo lo más fuerte es el amor. El que alegra la vida. En este mundo lo más fuerte es el amor. El que saca el temor. En este mundo lo más fuerte es el amor. El que cura la herida. En este mundo lo más fuerte es el amor. El que alivia. Desearía ser un carnaval, así nunca te aburriría. Desearía ser una nube que de arriba todo lo mira. Desearía ser la risa y la simpatía. Desearía ser la ola gigante que rompe en el mar. Desearía ser la llave para poder escapar. Desearía ser la brisa del mar y una paloma para poder volar. Desearía ser una guitarra para ayudarte a cantar. Desearía ser el ritmo que te mueve y te hace bailar. Aquel libro que te hizo reflexionar. Desearía ser el árbol que nadie pueda cortar. Desearía ser la sensación de cuando te enamoras. Desearía ser un extraterrestre en el espacio estelar. Tus deseos son órdenes, me lo dijo una gitana. Tus deseos son órdenes, nunca lo pude olvidar. Solo pide al universo, solo sueña que es posible. Solo elige tu destino y se te hará realidad. Piénsalo con fuerza, no dejes de soñar. Siéntelo con fuerza y se te hará realidad. Y a los niños alegrar y ser un extraterrestre en el espacio estelar. Desearía ser una guitarra para ayudarte a cantar. Desearía ser el ritmo que te mueve y te hace bailar. Y te hace bailar. Y te hace bailar. Y te hace bailar. Y te hace bailar. Y te hace bailar. Y te hace bailar. Y te hace bailar. Nos dijeron que pensaban en nosotros. Nos dijeron que nos iban a cuidar. Nos dijeron que con la verdad gobiernan. Con el miedo disfrazaron la verdad. Nos llamaron indignados. Nos llamaron perro flauta. Movimiento anticonstitucional. Nos dijeron cualquier cosa, pero ninguna respuesta. y este canto canta para no olvidar a la gente que viva. Que viva y viva la gente, que ve mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve mundo diferente. Se puso en pie, por medio de la paz no te vayas a caer. Ya lo dijo Gandhi, lo dijo Malcolm X, y mucha de la gente que mataron por hacer. Amar, pensar, sentir y no obedecer. Ya no hay que pagar, tampoco hay que deber. Con todas esas madres que lucharon por usted. Por medio de la paz no te vayas a caer. En la Plaza de Mayo siguen en pie. Los saharauis siguen en pie. Los gazatíes siguen en pie. Plaza del Sol te digo está en pie. Plaza Cataluña te digo está en pie. Toda Sudamérica te digo está en pie. Alma rebelde, levántense. Alma rebelde. Que viva y viva la gente, que ve mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve mundo diferente. Que viva y viva la gente. Ay, que viva Facundo Cabral. Que viva y viva la gente. Me abalazo tu idea. Viva la gente, que viva la gente, ese tema número 6 del disco, donde hace un repaso de, bueno, muchas de las movilizaciones, la mayoría es alrededor del movimiento 15M, pero también recordando la lucha del pueblo saharaui, del pueblo palestino, de las madres de la Plaza de Mayo y de tantas, tantas otras luchas de distintos lugares del mundo, que en esa canción pues se hace una lucha global. Escuchamos ahora Hombre Libre. A mi mujer despedí, llevé a la escuela a mis niños y hacia el trabajo salí. Y como cada mañana entré al bar de Don José, miré un poco de ese diario donde no hay nada que ver. Me tomé el tren apurado, pues no lo puedo perder. Si llego tarde al trabajo, me gritarán como ayer. Hombre, hombre libre por la ciudad. Just a little crazy, just a little. Hombre, hombre libre por la ciudad. This is alright, feeling in my mind. El día va transcurriendo, el jefe viene a por mí. Oh, ¿qué será de mi vida si me llega a despedir? He hipotecado mi vida, he hipotecado mi ser. ¿Qué le diré a mi familia? ¿Qué le diré a mi mujer? Sueño. después de ese hombre libre, la penúltima canción del disco este es Estrés. Vivir con estrés, pues ya no ves. Vivir con estrés, no lo viste otra vez. Vivir con estrés, pues ya no ves. Vivir con estrés, no lo viste otra vez. Lo publicidad, carteles a la derecha, ya no es ciudad, son etiquetas. Miras pa' arriba y un avión comercial. Miras pa' abajo, bandera flamear. Un monstruo brutal de pisos de cristal. Negocian, juegan con la enfermedad. Vivir con estrés, pues ya no ves. Vivir con estrés, no lo viste otra vez. Vivir con estrés, pues ya no ves. Vivir con estrés, no lo viste otra vez. Vergüenza me da, pero es realidad. El ser humano egoísta será. Para vivir tenés que pagar. Para pagar tenés que trabajar. Por su interés nos quieren llevar a un mundo de mente, de vida fugaz. Vivir con estrés, pues ya no ves. Vivir con estrés, no lo viste otra vez. Vivir con estrés, pues ya no ves. Vivir con estrés, no lo viste otra vez. Ladies and gentlemen, normal que olvides, ansioso, miedoso, furioso te ves. Reacciones nocivas, trabajo en exceso, mala medicina. Estrés. Problema de la sociedad, el cuerpo no aguanta esta enfermedad. Estrés. Si está amenazado, nervioso, frustrado, cansado, limado, parado, casado, también puede estar separado o simplemente está presionado. Estrés, estrés, estrés, estrés, estrés, es 4, es 5, es 6. Estrés, estrés, estrés, estrés, estrés, es 4, es 5, es 6. Este es 10, el último trabajo, el último disco de Che Sudaka, un canto autobiográfico sobre estos 10 años vividos a ritmo de cumbia y son. Resumen del gran camino recorrido hasta el momento y anticipo de todo lo nuevo que queda por hacer. Con este disco, Che Sudaka cierra una etapa y la vida empieza otra vez, dicen en su página web. 10 años resumidos en estas 10 composiciones que abundan en sorpresas, aunque eso, lo de sorprender, sea algo que en realidad han conseguido en cada uno de sus discos anteriores. 10 es un disco para el que se han exprimido al máximo, grabándolo y produciéndolo ellos mismos. Han vuelto a escuchar hasta las canciones que oían desde niños y han querido de alguna manera homenajear a aquellas músicas que les hicieron apasionarse por esa música con mayúsculas y que les empujaron a ser músicos. Con Crisis de amor, el tema que cierra el disco, nos despedimos por hoy. Vos no aceptar, vos no imaginar, por muchas etapas vamos a pasar. Crisis de amor, crisis de amor. De amor.